con el corazón. Amparito, Amparito, que yo en Colombia te estaba buscando. Amparito mío, te estaba esperando. Estaba pensando, estaba buscando, toda Colombia estaba esperando, porque yo pensaba que me lo mataba con el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, ay, hombre. Momentos bíblicos y de reflexión en Radio Santa Fe. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Eclesiástico 5:18. La Semana Santa se vive con Radio Santa Fe, la emisora de la fe. Con Radio Santa Fe 1070 AM, conozcamos Bogotá. El Cerro de Monserrate es el símbolo de Bogotá. Ubicado a 3.152 metros de altura sobre el nivel del mar, alberga en su cima el Santuario del Señor Caído de Monserrate, lugar de peregrinación de nacionales y extranjeros. Hay restaurantes y exposiciones artesanales. Puede subir por teleférico, funicular o sendero peatonal. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Radio Santa Fe 1070 AM, la emisora que informa, que sirve y que es de los bogotanos. Libardo Bedoya y Hernán Peláez, a nombre de Buenas Noches Tango, extendemos una cordial invitación a los oyentes de Radio Santa Fe 1070 AM en Bogotá, para que nos acompañen los domingos a partir de las 8 de la noche. Cordial invitación. Ayer hice aseo en mi casa, lavé, cociné y escuché Radio Santa Fe. Radio Santa Fe me gusta más. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 7 de la noche y un minuto. Momentos bíblicos y de reflexión en Radio Santa Fe. 1 Corintios 6:12. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. La Semana Santa se vive con Radio Santa Fe, la emisora de la fe. Esta es la histórica Radio Santa Fe 1070 AM, una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe 1070 AM, toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe. Muchas veces te lo he dicho, que yo te necesito, que si no estás conmigo, se acerca mi final, que es muy larga tu ausencia, que mis noches son eternas, esperando que amanezca, para ver que tú no estás. Cada vez que voy al parque, y las parejas se besan, me parece que estás cerca y te veo regresar. Como envidio a los amantes cuando los veo felices, pero yo sigo tan triste que solo pienso en llorar. Y fueron pasando meses y semanas y esperando a ver si algún día tú me llamas. Tocando guitarra me puse a beber y fueron quedando botellas vacías, y entonces pasó lo que me suponía. Me quedé dormido y contigo soñé.

Quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón me juzgan por haber llegado a ti. Y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido. Y nada más. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás. Tantas cosas tú las recordarás. Es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás. Tantas cosas tú las recordarás. Yo daría mi vida por ti. Pero no me pidas, no me pidas que escoja entre ella y tú. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 7 de la noche y 16 minutos. Radio Santa Fe, 85 años al servicio de los colombianos. Las campañas de orientación, esas campañas que buscan el bien común, han tenido en ocasiones una tónica vehemente, porque nos indigna la injusticia. Las ha alentado con su colaboración Radio Santa Fe. Hemos dicho en orientación que el especulador es un delincuente gracias a Radio Santa Fe. Luchamos por el abaratamiento del costo de la educación gracias a Radio Santa Fe. Bregamos por la baja en las tarifas de los pasajes urbanos gracias a Radio Santa Fe. Conseguimos el cambio de malos funcionarios en el distrito y en el alto gobierno, malos funcionarios que eran pesada carga para el Frente Nacional, gracias a Radio Santa Fe. Hemos hablado contra el médico que cobra 50 pesos a un paciente pobre, gracias a Radio Santa Fe. Hemos dicho que es prohibido enfermar porque los droguistas venden en dólares, gracias a Radio Santa Fe. Radio Santa Fe, 85 años. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Thank you.

voy a querer la bonita, pero a la antigüita. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 7 de la noche y 34 minutos. Escuchas Radio Santa Fe 1070 AM. Besarte, ¿quién puede mimarte en la misma forma, con la fiebre intensa, como yo lo he hecho? ¿Quién? ¿Quién besa tus plantas? ¿Quién puede entregarse así totalmente como yo lo he hecho? Ni amores pasados, ni que lleguen otros a través del tiempo. Dilo si no es cierto, dímelo si miento. ¿Quién al contemplarte, como yo ha llorado, besando tu cuerpo? Estás triste y se siente enfermo cuando tú te enfermas. ¿Quién te espera tanto cuando estás ausente? Contando en los dedos las horas eternas. ¿Quién seca tus ojos si derraman llanto? Dime, vida mía, ¿quién te adora tanto? ¿Quién te adora tanto? Radio Santa Fe, me gusta más, la preferida del pueblo colombiano. Radio Santa Fe, me gusta más. Mi vida desde que no estás aquí. Si supieras todas las lágrimas que derramo por ti, regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma, perdonarías de corazón todas mis faltas, no olvidarías lo mucho que te hice feliz. Vamos y acepta, dime que yo también te estoy haciendo falta, que como yo también me extrañas en tu cama, y que nos falta el mismo aire para vivir. Si supieras

Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 7 de la noche y 45 minutos. Es la emisora más escuchada allá en el campo y en la ciudad. Todos gozando con los 1070M, la casa de la música popular. Radio Santa Fe, me gusta más. Y de reflexión en Radio Santa Fe.

Radio Santa Fe 1070 AM, conozcamos Bogotá. El Museo Botero está situado en la Candelaria, centro histórico y cultural de Bogotá. Allí usted encontrará una numerosa colección de obras donadas a Colombia por el artista Fernando Botero. Está ubicado en la calle 11, número 441. Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Radio Santa Fe, 1070 AM, la emisora que informa, que sirve y que es de los bogotanos. Ayer iba conduciendo mi auto, un trancón impresionante, muy demorado, pero iba escuchando Radio Santa Fe. Radio Santa Fe. Momentos bíblicos y de reflexión en Radio Santa Fe. Jeremías 30:19. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no estarán menospreciados. La Semana Santa se vive con Radio Santa Fe, la emisora de la fe. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche. En punto. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM.